Hola Pepe, muy buen día para vos y para toda la audiencia. Desde acá de la ciudad de Santa Fe, como bien decías, la tormenta ha pegado muy fuerte esta mañana. Realmente todavía sigue lloviendo bastante y se espera que por lo menos hasta las 3 o 4 de la tarde siga lloviendo. Para que se den una idea de lo que nos están escuchando, casi el 70% de la ciudad está sin luz. Le están dando prioridad particularmente a los hospitales, sanatorios y demás. Pero en principio nos han dicho que por lo menos durante el fin de semana se van a mantener los cortes porque se han caído alrededor de la ciudad y en las ciudades cercanas. Ustedes saben que aquí ya es Santa Fe y Gran Santa Fe, con ciudades como Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón, Recreo, más o menos son 600 los postes de luz que se han caído, así que imagínense que nos imaginamos por lo menos que por los próximos días vamos a estar teniendo dificultades al respecto. Sí, Belén, hay personas fallecidas por lo que tenemos entendido. Sí, aquí en la ciudad de Santa Fe está confirmado una mujer que ha fallecido en su casa, particularmente como producto de la tormenta. Había información más temprano que tenía que ver con los evacuados. Recuerden que aquí en la zona todavía tenemos, particularmente en la provincia de Santa Fe, 1.500 personas que están evacuadas en casillas bastante precarias. De hecho, ya ha habido varios pedidos de informe por parte de legisladores y demás al respecto, porque una de las cuestiones de las que se hablaba era qué iba a pasar con estos evacuados si había una tormenta de estas características. Y en el día de hoy en Arroyo Leyes, un conflicto con los evacuados de esa zona. Uno de los hombres se acercó, se electrocutó, está bastante grave en el hospital Cuyen, pero por ahora decíamos, tenemos por lo menos una mujer fallecida aquí en la ciudad de Santa Fe, un hombre que está evacuado y que ha sufrido una electrocución y que está en el hospital Cuyen. Y ahora por estas horas la novedad es que, o la noticia tiene que ver con un árbol que provocó en la ruta 1, que es la que va hacia la zona de Rincón, provocó un accidente de tránsito y hay 8 personas que han sido ingresadas. O sea que por ahora confirmada tenemos solamente esta mujer de barrio de la ciudad de Santa Fe que ha fallecido. Dios quiera y nos escuche que sea la única víctima, lamentablemente, pero ha sido verdaderamente una tormenta muy fuerte y se espera sobre todo que siga la lluvia durante todo el fin de semana. Bien, Belén, te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo grande. Un abrazo a todos.